nuestro nombre propio y en representación de quienes nos hemos visto de una forma u otra afectados y afectadas por las acciones de Falange y Tradición. Lo primero que queremos hacer es contextualizar estos ataques fascistas en la situación política que vive Euskal Herria. En los últimos años, nuestro pueblo ha sufrido infinidad de ataques encaminados a impedir que la sociedad vasca sea libre y pueda elegir democráticamente su futuro. Tanto gobiernos del PSOE como del PP han puesto en marcha diferentes medidas represivas contra Euskal Herria y su ciudadanía, además de extender un discurso ideológico político entre la sociedad con el fin de aislar, despreciar, ningunear y amedrentar a la izquierda abertzale. Urralburu se jactaba recientemente de ser uno de los primeros políticos en pedir que se escupa a esa gente, que se nos escupa. Esta estrategia de la por ellos ya tuvo un trágico desenlace hace exactamente 6 años con el asesinato de Ángel Berrueta. Pero es que además en Nafarroa estamos bajo el yugo de UPN, herederos directos de la derecha más fascista, cuya obsesión es eliminar cualquier vestigio vasco de nuestra tierra. Históricamente han desarrollado una estrategia para eliminar nuestra identidad y en los últimos años esta estrategia se ha incrementado. Este es el caldo de cultivo del que grupos fascistas como Falange y Tradición se nutren. Esta es la clase política dominante que da cobertura ideológica a los ataques que hemos sufrido. Falange y Tradición ha marcado como objetivos a aquellas personas de que desde posiciones de izquierda y abertzales luchan por cambiar la sociedad y traer el cambio político a Nafarroa, lo que a nuestro entender es ya de por sí bastante significativo. Hemos sido objetivos de Falange y Tradición aquellas personas que al mismo tiempo somos objetivos de la represión del Estado por defender Euskal Herria y los derechos de su ciudadanía. Y es que no tenemos duda de que las fuerzas policiales dejaron hacer a estos elementos hasta que vieron que se les podían ir de las manos y decidieron detenerlos. Además, consideramos que en la investigación hay puntos oscuros que la Guardia Civil no quiere esclarecer. Por eso denunciamos que Falange y Tradición ha contado con una gran impunidad y que lo ha hecho, como hemos visto, y que lo que ha hecho, perdón, como hemos visto en otros casos, les saldrá no solo barato, probablemente gratis. Hay quienes dicen que la justicia es igual para todos. Y hemos podido ver la clase política alegrarse por las detenciones de Falange y Tradición diciendo que el Estado de Derecho funciona. Pues bien, ha quedado meridianamente claro que la aplicación de la ley no es igual para todos. Mientras durante este verano hemos visto desfilar por la Audiencia Nacional a tabernarios, jóvenes o miembros de peñas por colocar fotos de personas presas, este mismo tribunal no ve indicios de delito terrorista en el hecho de que un grupo fascista trate de hacerse con armas y explosivos, tenga objetivos, amenace de muerte y provoque destrozos. Mientras a jóvenes de Euskal Herria en este mismo tribunal se les solicitan penas de hasta 33 años por destrozos en un cajero, a los miembros de Falange y Tradición ni tan siquiera se les quiere juzgar. Esto nos demuestra una vez más y con mayor claridad que la Audiencia Nacional es un tribunal especial destinado a perseguir a vascos y vascas de izquierda y abertzales. La justicia española utiliza 2 varas de medir para aplicar la ley. De eso no tenemos ninguna duda. Una, la dura, la que se aplica a los enemigos de su falsa democracia, y otra, la que se aplica a quienes no comparten su proyecto de España, una grande y libre, y otra, la blanda, la que se aplica a quienes de modo servil hacen lo que sea necesario para mantener ese proyecto de la indivisibilidad de España. Hemos visto en numerosas ocasiones cuáles son los resultados de esa falsa justicia. Los asesinos de Ángel Berrueta, condenados a 15 y 20 años, ya pisan la calle sin transcurrir 6. El general Galindo no pagó por sus crímenes. al igual que muchos otros galosos que ahora viven de la pensión del Estado. Roldán saldrá en breve. Los torturadores, en caso de ser descubiertos y condenados, son indultados después. Nunca se identifican a los autores de agresiones policiales como las de Mikel Iribarren. Sin embargo, se envía a prisión a jóvenes por su militancia política. Se ilegalizan partidos y colectivos con las correspondientes penas de cárcel. Se alargan las condenas a los presos y las presas políticas vascas. Solicitamos justicia, sí, pero solicitamos otro tipo de justicia. Queremos que se haga justicia con Euskal Herria y su ciudadanía, que se respete el derecho de decisión de este pueblo, que se nos reconozca como país dueño de su futuro, que se respeten los derechos humanos, civiles y políticos de su ciudadanía, que se respete nuestra cultura, nuestra memoria histórica y nuestra lengua. Eso es para nosotros y nosotras hacer justicia. Como hemos indicado más de la estrategia represiva del Estado contra Euskal Herria, y por eso queremos hacer un llamamiento a todas las personas que se consideran abertzales, progresistas y de izquierdas a levantar un gran muro popular para hacer frente a estas agresiones. Gaur komunikabideen aurrean agerraldia egiten dugu modu batez edo bestez Falange y Tradición taldearen ekintza pairatu ditugun pertsonak. Lehenik eta behin, eraso fasista hauek Euskal Herriak bizi duen egoera politikoaren baitan kokatu nahi ditugu. Azken urteetan, gure herriak eraso ugari pairatu ditu. Euskal jende artea aski izatea ekiditzeko eta bere etorkizuna demokratikoki erabaki ahal izatea ekiditzeko. PSOE edo PP-ren gobernuak neurre errepresibo ezberdinak jarri dituzte martxan, Euskal Herria eta Euskal Herritarren aurka. Honi gainera, gehitu behar zaio ezkerra abertzalea isolatzeko, beldurtzeko, mespresatzeko, jendeartean zahaldu duten mezu ideologiko politikoa. Urralburuk, berak duela gutxi harro agertu zen bera izan zelako, que se eskupa esa gente esaten lehenengotako politikaria. A por ellos estrategia horrek gertaera latza suposatu zuen ia da duela 6 urte, Angel Berrueta okindegia erail zutenean. Gainera, Nafarroan UPN-ek boterea eskuin fasisten oinordekoak Euskal Kutsua duen edo zer ezabatzeko apustua itxua duena. Hau da, Falange y Tradición bestelako taldeek duten iturburu ideologikoa. Hau da, pairatu ditugun erasoen estalki ideologikoa. Jendearte aldatzeko eta Nafarroa aldaketa politikoa ekartzeko borrokan diharduten ezkertiarrek eta bertzaleak zituen begipuntuan Falange y Tradición taldeak. Gure ustez nahikoa adierazgarri dena. Euskal Herriaren da Euskal Herritarren eskubiden alde aritzeagatik estatuaren errepresioaren begipuntuan gauden berdinak Falange y Tradicionaren begipuntuan egon gara. Eta ez dugu dudarik, segurtasun indarrek ekintza egiten utzi zietela talde honetako partaideei. Ikusi zuten arte eskuetatik joan zitzaiela kontua. Gainera ikerketan badaude puntu ilunak. Guardia Zibilak argitu nahi izan ez dituena. Horregatik salatzen dugu Falange y Tradición taldeak impunitatez aritu dela eta aurrera begira ere egindakoa merke edo dohainik aterako zaiela. Badira esaten dutena justizia berdina dela guztiontzako. Ikusi dugu talde politikoek nola posten ziren atxiloketa hauengandik. Behin eta berriz aldarrikatu zuzenbide estatuak funtzionatzen duela. Ba gure ustez argi geratu da legearen aplikazioa ez dela berdina guztientzat. Uda honetan, Audientzi Nazionaletik tabernariak, gazteak edo peinetako ordezkariak pasatzen ikusi ditugun bitartean, presoen argazkiak jartzeagatik, epaitegi horrek berak ez du terrorismo zantzuri ikusten talde fasista batek armak eta lergailuak lortu nahi izatea. Edo lortu nahi izana. Helburuen zerrenda bat izatea, eriotz mehatxuak egitea edo txikizioak egitea. Bitartean, tribunal honetan, bertan, 33 urteko kartzela zigorrak eskatzen zaizkie Euskal Gaztei kutxazain bat apurtzeatik. Hone frogatzen du, oraindik eta argiago Audientzia Nazionala epaitegi berezia dela. Euskal Ezkertiar da abertzaleak zigortzea helburu duena. Espainiar justizia bi neurgailu ezberdin ditu legea aplikatzerakoan. Ez dugu dudarik. Bat gogorra, beren demokrazia falsuaren ensaiei aplikatzen dietena, Espainia una grande libre, beren proiektuarekin bat egiten ez dutenei aplikatzen dietena. Bestea, biguna, Espainiaren bateratasuna bermatzeko edo zer gauza egiteko prest dauden hoiei aplikatzen zaiena. Askotan ikusi dugu justizia falso honen bi aurpegiak. Angel Berroetaren hitzaileak 15 eta 20 urtera zigortuak eta 6 urte bete gabe kalean daudenagia da. Galindo generala eta galeko beste asko ez dutenak ezarritako zigorra bete eta estatuaren pentsioaz bizi direnak. Roldan bere alaterako da, torturatzaileak identifikatu eta zigortzen badira, ondoren indultatuak izaten dira. Eraso polizialetan parte hartzen duten poliziak ezin dira inoiz identifikatu. Mikel Iribarren kasuan bezala. Bitartean Euskal Gazteak hartzelera bidaltzen dira beren iharduera politikoagatik. Alderdiak eta eragileak legez kanpo uzten dira dagozkien zigorrekin Euskal preso politikoi zigorra luzatzen zaizkie. Justizia aldarrikatzen dugu, bai, baina benetako justizia. Euskal Herria, Euskal Herri osoari dagokion benetako justizia. Euskal Herriarekin eta bere jende artearekin justizia egitea nahi dugu. Herri honek duen erabakitzeko eskubia errespetatu diezaiotela. Bere etorkizunaren jabe den herri bezala onartu gaitezela. Bere herritarren eskubide zibil, politiko eta giza eskubideak errespetatu ditzatela. Gure kultura, hizkuntza, oroimen historikoa errespeta dezatela. Hori da guretzat justizia egitea. Lehen aipatu bezala, Falange eta Tradizion taldea, Euskal Herrian aurkako estatuaren estrategia errepresioaren parte bat gehiago da. Eta horregatik deia luzatzen diogu beren burua bertzaletzat, ezkertiat edo aurrekaiotza jotzen dutenei, herrie arresi bat eraiki dezagun, guztion artean horrelako erasoi aurre egiteko eta eszenatoki demokratiko bat eraikitzen joateko. Bukatzeko, Jon Antzaren senide eta lagunei, gure besarkada eta animo beroena bidali nahi dizkiegu, orain bizitzen ari diren momentu latzauetan.